Después de lo ocurrido en Olavarría, el presidente Mauricio Macri dijo, sentenció, esto sucede cuando uno pasa arriba de las normas, ¿no? Reflexiones del presidente, que se ha metido también con lo ocurrido allí en el recital del Indio Solari y su banda. Previo a los incidentes, previo al recital tan convulsionado, el propio Indio Solari advirtió que gente muy poderosa podía querer hacer algo. Porque claro, Solari firmó el otro día una solicitada, entre otras cosas, en contra del modelo económico que aplica Mauricio Macri, en defensa de la democracia y también denunciando la persecución política y judicial y mediática que sufre Cristina Fernández de Kirchner. Anclado en eso, el Indio Solari y algún periodista muy cercano al Indio Solari a través de redes advirtió que podía pasar algo raro, que podía pasar algo feo, porque se habían pisado intereses de algunos poderosos. La propia Cristina Fernández de Kirchner en la noche previa al recital, también tuiteó que por favor la gente se cuidara, porque podía pasar algo, que vayan tranquilos, que disfruten, que esto era una verdadera fiesta. A ver, cuando la política habla sobre un fenómeno de estas características, quiere decir que es un fenómeno realmente muy grande, muy masivo. Para que se den una idea, digo, 120.000, 130.000 personas, habitantes, tiene Olavarría. Llegó dos veces la ciudad, 300.000 personas. No hay forma de que eso se pueda organizar de un modo que deje satisfechos a todos. Es casi imposible. No da la infraestructura, no da la infraestructura de los celulares, no da ni siquiera la energía eléctrica, no da el abastecimiento de agua. O sea, colapsa una ciudad cuando de pronto se ve sometida a una cantidad de personas que no son las habituales y que duplica esa cantidad. O sea, pongámonos en situación. Y en esa situación uno puede advertir también que la ruta que va y viene a Sur, Olavarría, es una ruta también muy transitada por camiones, lo cual hace que el tránsito de algo que puede durar media hora en una circunstancia como esta, con tanta gente yendo, se transforma en 3, 5, 6, 8 horas. El tema también de la comunicación, al no sumar antenas, se colapsa también todo lo que es sistema de comunicación. Por eso todavía hay 341 personas de las que no se sabe nada, o por lo menos no han tomado contacto con su familia, porque es imposible ubicarla. No le funcionan los celulares, primero porque se quedaron sin la batería, después no le funcionan porque realmente las antenas están funcionando muy mal o prácticamente no funcionan, porque de golpe, imagínate la cantidad de celulares que han llegado a esa zona de la provincia de Buenos Aires. Digo esto para ver, cuando uno habla de un fenómeno extraordinario, realmente lo que sucede con el Indio Solari, con la cultura ricotera, es un fenómeno extraordinario. Nadie moviliza tanta gente en el país para ir a disfrutar un concierto de rock y todo lo que conlleva, ¿no? Está la famosa idea de la misa o de lo que es el encuentro de los fans de Solari, que también tiene alguna cosa media mística y que también expresa y representa a un sector que es un sector fuertemente juvenil. Hay que decir también que si no se terminó incendiando Olavarría es porque buena parte de los seguidores del Indio Solari ya es gente que tiene más de 40, 40 y pico de años, que algunos van con sus hijos, muchos critican estas cosas, pero la verdad es que no necesariamente tiene que terminar mal o terminar como terminó un recital de estas características. Ahora se discutirá quiénes son los más responsables, los menos responsables, si esto se podría haber evitado. Recién escuchábamos a una chica que había ido al recital de Tandil y dijo, mira, ahí estuvo perfecto, se organizó bien, había tanta gente y también muchísima gente, porque eso es lo que sucede cuando toca el Indio Solari. Me parece también, y esto sí para terminar, es muy triste lo que ha pasado, un muerto, dos, 100, la verdad es muy triste lo que ha pasado. Ahora también es cierto que el sistema de medios es un sistema de medios muy canalla, muy canalla, porque salvo algún que otro canal y salvo algún que otro periodista, en líneas generales se ha informado mal, muy mal. Entiendo que ahora Telam ha pedido disculpas porque informó sobre un número exagerado de muertes cuando en realidad habían sido dos. Y también esta idea de son jóvenes, son contestatarios, no están dentro del business rock, el Indio Solari es un líder picante para la mayoría del establishment, caigámosles encima. Eso también sucede. Sí, hoy cuando veía la tapa de los principales diarios del país, digo, ¿con cuántas cosas se estarán tapando con esto, no? Que sin duda es un problema, que sin duda no tiene que volver a suceder. Hay que ver si el Indio Solari sigue dando recitales o no, o si ayer asistimos a lo que fue la última misa ricotera. No se sabe. Ahora, lo que es seguro es que durante horas, y quizá hoy, quizá mañana, y quizá toda la semana, con este tema se van a seguir tapando temas que son tan inquietantes para la sociedad argentina, como la pérdida de trabajo, como la caída en el consumo, como la apertura de importaciones. Ayer el presidente estuvo con Luis Majul. En un momento dijo, la Argentina cree en nosotros, nos prestó, el mundo cree en nosotros, en Argentina. El año pasado nos prestó 50 mil millones de dólares y este año nos va a prestar otros 50 mil millones de dólares más. Pero eso se acaba. Creo que fue la única parte de lo que dijo que compartí. Eso se acaba. Y cuando eso se acabe, nos vamos a encontrar con un país donde la desocupación va a ser el doble o el triple de la que es actualmente, donde el trabajo ya no va a existir y no tal como lo concebimos, donde el consumo va a ser exclusivamente para algunos sectores, porque después de 15 meses Mauricio Macri logró algo que era muy difícil de hacer. Cayó el consumo de leche, cayó el consumo de leche y los derivados lácteos. Aumentó el consumo de camionetas Hilux. Eso lo hizo Mauricio Macri. Y ayer dijo una parte muy sincera, muy honesta, en la entrevista que le hizo Majul, que en algún momento se le va a acabar la plata también de la deuda, ¿sí? Y alguien va a tener que pagar la fiesta y los platos rotos. Y seguramente esos vamos a hacer nosotros. Y también muchos de los que estuvieron en el recital de Olavarría. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más.